se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Hola, hola, muy buenas noches a todos. Somos Sonido Ambiente. Somos Mariana, Liz Romina, Maricel, Pía, Cintia, Agustina, Marina y Deli. Queríamos primero, como siempre, agradecer a la Radio Municipal 99.3, director Héctor Vega y a todo su equipo, ¿sí? También las vías de contacto son por internet fmmunicipal.com.ar. Y bueno, y también estamos saliendo por Radio La Mosca 87.7 de la ciudad de La Rioja y se puede escuchar por internet desde lamoscafm.com. Agradecemos también a nuestro operador técnico del día de hoy, Sebastián Vega. Muchas gracias por venir a asistirnos, que hoy tenemos la... Bueno, no pudimos contar con Osvaldo Chiqui Barrera, que le mandamos un gran abrazo y vino él a auxiliarnos, así que muchas gracias, Sebastián. También, bueno, para comunicarte con nosotras lo puedes hacer a través de WhatsApp, al teléfono de la radio municipal, que es 3825-60-6790, o al teléfono del equipo de Sonido Ambiente, 3825-53-9535. Repito, 3825-53-9535. Pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo. En Facebook y en Instagram somos Sonido Ambiente Chilecito. Encontrás las grabaciones de nuestros programas en sonidoambientechilecito.blogspot.com. Deja que te envuelva el pensamiento. Te invitamos a dejarnos tus saludos y también tus mensajes, tus sugerencias. Hoy tenemos un programa cargado con una entrevista muy importante. Hace rato que queríamos hacer esta entrevista con la doctora Karina Joffre. Ella es arqueóloga, si no me equivoco, y sobre todo especialista en el tema de lo que son las áreas protegidas y los procesos de patrimonialización, que bueno, acá, como muchos sabrán, hace ya algunos años se viene debatiendo el tema del proyecto de crear un parque nacional en nuestro Famatina, y ella va a tener ahí mucha información para contarnos sobre cómo han sido estos procesos de creación de áreas protegidas en otros lugares y qué viene con eso, qué cosas vienen alrededor de eso. También, como siempre, nuestra agenda socioambiental y buena música. Para alargar, vamos a arrancar ya mismo con una canción y después nos vamos a la entrevista. Vamos a escuchar la canción Agua Dorada de Triángula, que es una banda conformada por tres mujeres, cantantes y compositoras, que son Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Larche, que casualmente y afortunadamente este fin de semana las vamos a tener acá en nuestra provincia, en la ciudad de La Rioja, presentándose de forma gratuita en Mama Quila, el hostel cultural que hay en la ciudad de La Rioja, en el marco de la Feria de la Música. Escuchamos entonces Agua Dorada de Triángula. Toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer. La cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Continuamos en Sonido Ambiente, este programa de radio que hacemos las mujeres defensoras del agua del Famatina y que tiene la intención de hablar de problemáticas que nos preocupan en relación a los bienes comunes, al agua sobre todo, y defenderla, ¿no? También hablamos mucho de las resistencias, de las comunidades, de las asambleas, de las personas que entregan mucha energía y ponen mucho esfuerzo en defender lo que es común a todos y a todas para lograr así vivir mejor, para tener una vida digna. Así que bueno, ese es nuestro objetivo aquí en Sonido Ambiente. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hace mucho que queríamos hablar con ella, con Karina Joffre. Ya la voy a presentar, pero les cuento antes qué es lo que queremos conversar, entre otras cosas, ¿no? Hoy encontramos que hay otras estrategias nuevas, ¿no? Para que unos pocos se queden con muchas tierras. Hablamos de estrategias políticas del extractivismo y entendemos por extractivismo, ¿no?, esta forma en la que unos pocos explotan los bienes de muchos, ¿no? Por ejemplo, hacen uso de nuestras aguas, de nuestros cerros. Entonces hablamos de extractivismo cuando hay saqueo, cuando hay contaminación, cuando se explotan nuestros bienes comunes, los bienes que hacen a la vida en el planeta y que no se está pensando, ¿no?, que no hay otro planeta, que es el único que tenemos, que es nuestra casa común y que necesitamos pensar de nuevo cómo vamos a vivir, ¿no? Porque como vamos, no podemos seguir. Entonces, frente a esta problemática que ya todos sabemos, hay nuevas estrategias, ¿no? Entonces, esta es una de esas estrategias, ¿no? Esta idea de que las zonas protegidas o las zonas que se van a conservar o que se pueden conservar van a ser la solución a los problemas sociales y ambientales, económicos que estamos teniendo los pueblos, las comunidades, los países a nivel mundial. Bueno, y también hablamos de despojo, porque queríamos también, digamos, relacionar esto de que entregar tierras en conservación pueden ser nuevas formas de despojo, ¿no? Así que, bueno, y estamos ya en comunicación con ella, la doctora Karina Joffre. Ella es, investigadora, adjunta de CONICET, con sede en la Universidad Nacional de San Juan. Además, es profesora de la Universidad Nacional de La Rioja. Es presidenta del Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología. Y es, además, integrante de la comunidad Huarpe del territorio del Cuyum. Y también, bueno, conocido también como provincia de San Juan, ¿no? Estamos con ella, entonces. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sonido Ambiente. A ver, vamos a tratar de escucharte mejor. A ver, ahí. ¿Se escucha mejor ahí? A ver, estamos... Ahí está, ahí está. Sí, ahí sí. Ahí sí, gracias a Sebastián, el operador técnico en el día de hoy. Bueno, Cari, hace mucho que queríamos hablar con vos. Vos sabés que aquí venimos preocupados y preocupadas también por lo que está pasando con las sierras del Famatina. Hay, muchos intentos ahí, o se viene debatiendo, como decía Maru, un proyecto de parque nacional. Entonces queríamos conversar con vos. Pero antes de eso, que vos nos cuentes qué es lo que venís investigando, a qué te dedicás. Temas siempre relacionados a territorios, sobre todo territorios indígenas. Yo formo parte de una comunidad indígena Huarpe y en mis investigaciones, sobre todo como en CONICET, en el último tiempo he estado orientándome hacia lo que son estudios etnográficos sobre procesos de patrimonialización, y esto vinculado a otro frente grande de investigación que también llevo hace una década, que es sobre crímenes de lesa humanidad, sobre todo en el caso de San Juan, que es una investigación que como dice ese gato, por demanda, ¿no? Que no elegí, sino que me eligió. Y el estudio de los procesos de patrimonialización, que es un campo, insisto, un campo en auge en Argentina, lo estoy notando también en las convocatorias de CONICET y demás, pero que lamentablemente no es un campo en donde haya un ejercicio muy concreto también sobre la investigación, que es ahí donde pongo mi mirada, en los territorios, ¿no? ¿Qué está pasando en los territorios? Entonces hay como mucho manejo conceptual de la programática internacional respecto a lo que son los patrimonios, las políticas patrimoniales en distintas islas, ¿no? Áreas protegidas. Creo que acá en Argentina nosotros tenemos la particularidad de un abanico bastante amplio también de figuras patrimoniales que van desde los sitios arqueológicos hasta los parques nacionales en distintas envergaduras, administrados por distintos sectores. A mí me interesa mucho esto que entiendo como un proceso patrimonial, es decir, cómo un objeto, lugar, cuerpo, el cuerpo indígena, un territorio habitado se convierte en algo que el Estado argentino, en nuestro caso, llama algo de bien público, ¿no? Empieza a ser parte de un interés público y ahí pasa a ser patrimonio de la nación, del Estado, de la sociedad. Y ahí aparece la figura de lo patrimonial. Esto genera muchas formas de conflicto y genera avances ontoepistémicos, digamos, donde la racionalidad moderna capitalista, patriarcal y extractivista, copa los espacios de la vida y aparece como una política naturalizada, incluso como la forma de gestión correcta de los territorios. A esto es lo que me he dedicado, lo estoy dedicando en el último tiempo, y es también lo que me acercó un poco ahí a las luchas ahí en el Famatina y que da origen a esta conversación. Bien. Cari, un poco para entender este proceso, ¿no? Porque siempre que hablamos de la patrimonialización o de, en el caso, por ejemplo, de zonas que son declaradas con diferentes figuras de patrimonio, de conservación, de protección, siempre cuentan con una buena imagen, ¿no? Siempre pensamos que hay buenos intereses, que hay que hay voluntades, que el Estado, digamos, pone todas sus instituciones a funcionar para que estas zonas realmente sean de conservación, de protección. Pero ¿qué está pasando en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué está pasando con las zonas protegidas que no escapan también a las lógicas mundiales de acumulación y donde se vuelven también un producto para brindar determinados servicios turísticos, pero no para todos, ¿no? No todos podemos acceder. ¿Qué está pasando con estas figuras de zonas protegidas en los últimos años? Bueno, yo ahí te diría que ese supuesto común, digamos, todos los supuestos comunes, sobre todo sobre lo patrimonial, arrancan en lo que son narrativas del Estado. Entonces hay que desmontarlas, ¿no? Y esta narrativa común, que parece el sentido común de buena ciudadanía, no es tal, incluso desde el punto de vista de la investigación. Entonces, no es este sentido común sobre el cual vamos específicamente a la figura patrimonial de parques nacionales, dentro de lo que en Argentina se conoce como el sistema de áreas protegidas, nunca ha gozado de una buena publicidad. De la cantidad de investigaciones que hay muestran, y lo sabemos también por la historia argentina, el primer parque nacional nace, ¿no?, de la expropiación luego de la avanzada militarizada hacia la zona patagónica. De ahí nace el Parque Nacional Nahuel Huapi. De ahí en adelante, la mayoría de las reconversiones, digamos, patrimoniales, es decir, territorio, enclave natural y cultural, estas lógicas modernas, capitalistas, desde el siglo XX, en sí mismas encierran una avanzada capitalista. Nunca fue de otra manera. ¿Sí? Hay que entender algo muy claro. Cuando decimos que la avanzada patrimonial va estrechamente ligada a la expansión de los estados modernos y al capitalismo, estamos diciendo eso. Es decir, que si hacemos historia de cómo fueron creadas estas figuras, nos muestra que ya desde el comienzo su historia da cuenta de por qué son procesos tan traumáticos en los territorios, ¿no? Entonces, arrancando por ahí. Entonces, cuando uno toma casos específicos, que acá, ahí torna importante la investigación, la etnografía para mí, ¿no? En tratar de historizar estos procesos y a nivel local ver cómo es que se ha construido esa patrimonialización, historizándola a lo largo del tiempo. Entonces, para entender esos procesos tenemos que vincular. Ustedes me hacían previamente, preparando esta conversación, una sugerencia de temas por donde andar y me proponían pensar, por ejemplo, Parque Caridegua. Entonces, ahí tenés un ejemplo. Yo el que más he estudiado es para el caso de San Juan, la reserva de Dios era San Guillermo, pero es lo que notamos en general en estas dinámicas. Muchas de estas dinámicas, sobre todo estos parques nacionales, que nacen de una política vinculada estrechamente a UNESCO, en general sobre los años 70, ¿no? En nuestro país se vinculan a las dictaduras militares. Galilegua es un ejemplo. Galilegua fue constituido durante el proceso militar. Nace de una expropiación que se le da a, que Ledesma, ¿no?, condona al Estado para que le dé la naciente de las aguas. Así nace este parque. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿no? O sea, uno se queda en la retórica, bueno, pero en Canilegua flotan hidrocarburos, sí, pero es un proceso posterior. Ahora, ¿cómo nace? Ya su nacimiento, ¿no? Esto que ya se ha legitimado como parte de la narrativa del Estado, la condonación de tierras fiscales para la creación de las figuras de protección, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha construido históricamente la idea de la protección, ¿no? Y son procesos muy fraudulentos, nos encontramos en la mayoría de los parques, por eso es importante historizar esos procesos. Entonces, cuando uno me pregunta, ¿esto es un fenómeno reciente? Yo te diría que siempre lo estaba. La política de parques nacionales es una política nacida de la Casa Blanca, ¿sí? De Estados Unidos, una política de los impulsores conservacionistas que siempre han estado vinculados al consenso de Washington y demás, y que en los años 70 incluso crean esta idea de listar los patrimonios de la humanidad. Fíjate lo estrechamente vinculada la propia política de creación de parques nacionales, la modalidad norteamericana, tiene sobre problemas que son de orden geopolítico. Uh-huh. En Sudamérica y en Argentina, esto está ligado también a hechos de la historia traumática de la conformación de nuestro país, ¿no? En el siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Entonces, la avanzada del Estado frente a los territorios indígenas, sobre todo, fue creando una racionalidad conservacionista que hoy llamamos política de áreas protegidas para la conservación. Y eso implicó conservar áreas y personas adentro, sí. Vaciamiento de territorio. Eso está en la historia misma de la creación de estas áreas. Ahora, si empezamos a ver qué pasó en los años 70, la mayoría de los estudios muestran, es sabido, ¿no?, historizando esto, que hubo una ampliación de los parques nacionales. Ahí, parques como el que acabo de nombrar, Canilegua, Teodoro. De hecho, la política de la Reserva San Guillermo de Biósfera es de los años del año 73 en adelante. Es el momento, en procesos dictatoriales, dentro del marco de política de seguridad nacional, se expanden, ¿no?, la expansión, digamos, territorial del Estado bajo estas figuras de supuesta protección, pero que también están encubriendo claramente, se nota también en las formulaciones de esa época, objetivos, ¿no?, de explotación, sobre todo explotación minera. Esto está muy claro en las últimas, del periodo 73 en adelante, ¿no?, como esos procesos dictatoriales, en distintos momentos de la historia reciente, ya tenían el ojo puesto también en la explotación de recursos. Entonces, avanzado en los años 90, nosotros también tenemos una explosión de multiplicación de parques nacionales, ¿no? En un periodo fuertemente neoliberal, ¿no? Donde recordemos la famosa política ambiental que llevaba María Julia Alfabaray, ¿no? Entonces, en ese periodo también hay un desguace en la institución de parques nacionales y una ampliación, una política de ampliar las áreas de parques nacionales. Entonces, entrado el siglo XX nos encontramos, y ahí es donde yo pongo el acento, creo que lo que sucede en Famatina como los conflictos que suceden en la Cuquija y en buena parte de los territorios que hoy están siendo nuevamente objeto de esta expansión capitalista, neocolonial, bajo la figura de condonación al Estado, tenemos una particularidad que creo que es la que la distingue de alguna manera. A mí me parece que estamos viviendo otro proceso en la creación de parques que es muy distinto a lo que vimos en los 90, en los 70 y demás. Por eso es muy importante historizar estos procesos. Y es la aparición, ¿sí?, de fuertes consorcios, sobre todo de ONG filantrópicas, y ahí entra a jugar Wild Natura, ¿no? Rewilding. Esto es muy particular, porque son grandes organizaciones que manejan fondos millonarios, ¿no?, a partir de pactos internacionales y demás, que se proponen condonar, es decir, expropiar, comprar grandes extensiones de tierra para la creación de parques nacionales. Entonces, acá hay actores privados que están jugando de una manera más descollante de la que jugaron en otras épocas. No estoy diciendo que en los 90 no hubieran estado también a ONGs involucradas, ¿no?, ¿de acuerdo? Pero hoy lo están de una manera política y económica más concreta, ¿no? Entonces, yo hace un tiempo había compartido en la revista Agencia Viva una investigación, parte de lo que es la investigación que hemos llevado adelante en colaboración con ustedes, sobre todo con la Asamblea de Chinecito. Jenny, una gran compañera ahí, que la considero una compañera también de investigación en este sentido, no solamente una compañera de lucha, pudimos ahí de alguna manera plantear algunas de estas características, de estas nuevas creaciones de parques nacionales que explotan como una política bienvenida, pero que cuando uno pone la luz, preguntas que tenemos que hacerle a Natura, que auspicia charlas y demás sobre cómo vender mejor el cerro, cómo crear una oferta turística, no estamos haciendo las preguntas correctas. Y la pregunta correcta es, ¿qué quieren ustedes de todo esto? ¿No? ¿Por qué poner fondos millonarios en el cerro Famatina? Entonces, cuando se nos dice, esto no tiene que ver con la posible renta de explotación minera al cerro, porque nosotros estamos convencidos, y déjame que sospeche, porque si estás poniendo en manos de actores como esta, que se presentan como ONG filantrópica, hay que simplemente hacer un recorrido rápido por los antecedentes de estas empresas, ¿sí? WIS, Natura, son empresas que tienen antecedentes muy dudosos a nivel internacional. Conservation Land Trust, que era originalmente creada por Douglas Thompson y su esposa, que terminó condonando enormes extensiones de territorio para la creación del Parque Iberá, ¿no? Ese es el formato de las personas que están detrás de esta política de parques nacionales, que son las cosas que se dicen. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hace Sofía Fuera en Fortabat, en Famatina? ¿Qué hace? ¿No? ¿Por qué de repente este interés? Una vez que han hecho lo mismo en Parque Aconquija, una vez que han hecho lo mismo en el sur, una vez que han hecho lo mismo en Córdoba. Entonces, acá hay mucho más, creo, que un proyecto inconsulto que no está atendiendo a los objetivos que las comunidades históricamente han tenido en Famatina, que es defender el cerro. Acá nos estamos enfrentando a actores que desconocíamos, que operan hace muchas décadas de forma política y económica en los territorios, y hoy estamos viendo su cara. Entonces, las preguntas las tenemos que cambiar, ¿no? Sí. La discusión tiene que cambiar. Sí, ahí un poquito para historizar también a la audiencia. Nosotros en octubre del 2017 tenemos como fecha, ¿no?, que se hizo público este proyecto de declarar Parque Nacional Famatina. Pero bueno, en su momento trajo muchísimas dudas en nuestras comunidades, hubo pocas respuestas claras. Por ejemplo, preguntamos de dónde surge esta propuesta, ¿no? ¿Quién trajo la idea de que Famatina sea un parque nacional? Sobre todo cuando estamos hablando de un cerro codiciado, de un cerro que ya ha sido explotado por la industria minera y que sigue siendo codiciado hoy en día por la megaminería transnacional. Hoy ya tenemos más información, ¿no? Contamos con información de que atrás del proyecto están involucradas ONGs transnacionales como Natura, como WIS, que están vinculadas a empresarios como Hans Hoare WIS, y que además las mismas ONG están atrás de otros proyectos en otros puntos del país y en países latinoamericanos, ¿no? Hablabas vos recién de Douglas Tompkins, quien ha también participado activamente de la creación de parques en Chile. Y sabemos también del Parque Nacional Patagonia, que lo nombraste recién, en la provincia de Chubut, ¿no? Hay recientemente, digamos, un documental que se ha estrenado y su director habla justamente de todas estas cuestiones que aparecen atrás, ¿no? Está como una corriente filantrópica que está operando a nivel mundial, está activa. Este director dice que, bueno, es gente de muchísimo dinero, que por una o por otra causa dicen estar interesados en el medio ambiente, ¿no? También nombra lo que pasó en el Congo, donde intentaron, digamos, salvar una selva de 75.000 hectáreas con una comunidad adentro, y que se inició todo un conflicto, como está pasando también actualmente en el sur, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Con las comunidades mapuches, y se repiten las mismas lógicas, el mismo despojo, y hay, como vos decís... Hay una cosa muy interesante respecto, cuando uno se pregunta, bueno, uno puede ver, ¿no? O sea, cómo estas empresas, hablo de empresas, pues funcionan como empresas, estas ONG, ¿sí?, que tienen una fachada bajo la política de conservación de áreas naturales protegidas, llegan a un lugar, una provincia como La Rioja, ¿sí?, a un intendente, por ejemplo, en Famatina, en Cinecite, le dicen, bueno, miren, nosotros vamos a comprar todo este cerro a la gente que vive ahí, ¿sí?, y le vamos a condonar, le vamos a donar todo eso a ustedes para que ustedes creen un parque nacional. Digo, ahora vos, después de haber dicho y haber explicado esto del canje de deuda, ¿alguien puede pensar que no se llevan nada de esto? Acá hay un negocio. Hay un negocio a unas escalas internacionales que se repite no solamente en nuestro país, también lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en lugares como España. Vos hablabas recién este documental con casos en el Congo, yo no lo había visto, me gustaría verlo, porque te voy a pedir ese dato, porque es algo que se está viendo en todo el mundo. Entonces, cuando yo hablaba de este informe que se había mandado a hacer cerca del año 2012, ahí se hizo un relevamiento de todas las tierras en Sudamérica, de lo que ellos llaman tierras silvestres, es decir, tierras que podían ser de uso estratégico para estas políticas filantrópicas. Entonces, no es casual que caigan a Famatina estas grandes ONG internacionales con fondos millonarios prometiéndole a una intendencia, a un gobierno, ¿sí?, comprar esos territorios para después donarlo al Estado. Entonces, la política de parques nacionales yo creo que está virando cada vez más a una especie, por decirlo de una manera, creo que esto hay que masticarlo y entender un poco porque creo que todavía no estamos entendiendo la magnitud de este proceso, pero podría ser una especie de privatización vedada, ¿no? Y detrás de esto, en un momento donde Argentina está discutiendo la legitimidad de la deuda, esto a mí me parece que tiene que ser una investigación que tiene que estar en el despacho de algún legislador. Entonces, saquemos el debate del Famatina solamente de la polaridad entre quién está a favor y contra, porque acá hay cosas de fondo que investigar, ¿no? Entonces, quiero ser enfática en esto porque a mí me parece de una gravedad inusitada cuando empezamos a recorrer cómo se han creado los últimos parques, por qué Parques Nacionales de alguna manera omite contarnos cuestiones como concretas, algo tan simple como lo que acabas de decir, Pía, ¿no? ¿Quién pidió esto? No lo pedimos, ¿no? Entonces eso nos lleva a desatar una madeja que es enorme, que es mundial, que es global, ¿no? Y que yo creo amerita investigaciones de los legisladores, sobre todo en provincias como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Córdoba, en donde esta política de omisiones mismo, en donde el propio gobernador, en vez de abrir procesos para investigar estos procesos, lo que hace es entregarle un premio a Christine Tonkin, ¿no?, por crear este parque nacional. Entonces, creo que acá se están encubriendo y se están generando una forma enviciada de privatización que merecen un estudio, porque también se conecta con los canjes de deudas ilegítimas en nuestro país. Entonces, cuando sabemos y entendemos que los parques nacionales, como muchos monumentos nacionales del país, forman parte del patrimonio, el juego del Estado, así como conocimos, ¿no?, como países como Grecia y demás tuvieron que saldar deudas con las bancas internacionales, con parte de sus patrimonios nacionales, los parques nacionales también son parte de eso. Entonces acá hay algo mucho más grande, hay preguntas más grandes que nos tenemos que hacer, más allá del estar a favor o en contra de una política de parques, ¿no? Y salir del individualismo, de mirarnos, no sé, con estas imágenes del desarrollo en donde vienen a plantear la posibilidad que vamos a tener ahora de que cada vez más gente va a venir a la cabañita que alquilamos, al sendero que podemos hacer, porque lo que nos llevamos en el marco de esto son migajas. Claro. Son migajas. Karina, ¿cómo estás? Mariana te saluda. Muchas gracias por toda la información que nos estás compartiendo, súper necesaria. Es algo que venimos, bueno, viene ya hace unos años, el problema, el tema se empezó a plantear ya hace unos años, pero particularmente este año hemos estado bastante preocupados y preocupadas. Y te hago una pregunta un poco más simple, quizás, dentro de, más allá de todo este modelo que nos explicaste muy bien, algo que como vecinos y vecinas nos preocupa simplemente cuando hablamos de Parque Nacional. Dos cositas. Por un lado, y me imagino que vos tendrás esta información de todas tus investigaciones y lo que sabés de otros parques. Por un lado, una cosa que se nos dice es que esto no nos va a afectar a los vecinos y vecinas a cómo nos relacionamos con el cerro, algo tan, no sé, como ir a hacer un asado o caminar por el cerro, porque el parque se iría a crear el proyecto, supuestamente, que no hay tal proyecto, sino, o sea, nunca vimos un proyecto como se podría llamar un proyecto realmente, sino simplemente un folleto marketinero. Pero bueno, dentro de lo poco que sabemos, es que es inconsulto. Tal cual. Si la propia población no puede tener el proyecto en mano, ya arrancamos. No hay una consulta ni previa, ni informada. Es un rumor. Sí, tal cual. Nos llegó simplemente un folleto de 10 páginas con fotos, básicamente, y no en ningún momento se nos invitó a realmente una instancia de participación y de consulta como sería necesario. Pero bueno, algo que de lo poco que se sabe dentro de esta información es que estaría en la parte de más arriba del cerro, digamos, donde están los glaciares, entonces que no afectaría la cotidianeidad de los vecinos y las vecinas en su paso por el cerro. Y por otro lado, o sea, preguntarte por un respecto a eso, si es realmente así, si uno, por ejemplo, crea un parque nacional en un determinado perímetro, ¿eso es permanente? O sea, por la perpetuidad que tenga ese parque nacional, ¿va a seguir estando solamente dentro de ese perímetro y de esa zona, o eso se puede ir moviendo? Eso es una de las cosas que te quería preguntar. Bueno, primero eso, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Sí, lo que pasa es que estas preguntas se pueden responder muy simplemente y son las preguntas que se hacen en estas reuniones, como las que se hicieron en Chilecito y en San Martín. A mí me parece que el error es poner el acento en estas cosas. Yo te voy a contestar estas preguntas que me haces, pero también no quiero dejar de hacer notar es que en el momento que vos haces estas preguntas estás aceptando la legitimidad de todo lo otro que yo te he contado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Es como en la discusión de la deuda. Cuando nos ponemos a pensar cómo la vamos a pagar es porque ya estamos legitimando la deuda. Esto es lo mismo. Entonces, si nos ponemos a discutir que si el parque nos va a afectar o no va a afectar, es porque ya están legitimando, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender, sobre todo porque esta es una, es un juego estratégico también de narrativas contra narrativas. Entonces, Ojo con eso. Ahora, la pregunta concreta es que sí, porque los parques cuando se crean, o sea, en el sentido de que esto que vos decías que es movible, que es corrible, yo pongo en duda de que la creación de una zonificación, porque los parques están zonificados, el parque generalmente en el parque, si se cree, llega a crear el parque nacional, ¿no? Va a crearse lo que se considera la zona núcleo, neurálgica, que hay que conservar o preservar desde este punto de vista que hemos cuestionado, ¿no? ¿Dónde estaría ahí prohibida la minería, por ejemplo? La zona más sensible de todo el cerro, ¿no? Es uh-huh. la zona que va a ser el perímetro del parque. Uh-huh. Todas las zonas externas se clasifican y se zonifican. Y ahí aparece la zona de amortiguamiento, que es donde se permite que la gente acceda. Pero la zona núcleo, que es la zona neurálgica, por, no sé, por su biodiversidad, por cuestiones estratégicas, que se definirán en ese proyecto que desconocemos, uh-huh. ¿no? Esa zona no puede ser habitada por personas, uh-huh. sin la zona de amortiguamiento. Una de las características, que lo hemos visto acá nomás cerquita, en el Parque Nacional San Guillermo, es que en las zonas de amortiguamiento, dentro de esa zonificación, también se permite la explotación minera. ¿Por qué? Porque ahí suceden arreglos políticos que escapan a la voluntad de la población y que se decidirán en otras instancias que solamente la decidirán los administradores de parques nacionales. Acá hay algo muy importante que entendemos. Cuando se crea un parque nacional, la población cede derechos. Y esto no es solamente algo que yo, que se pueda tomar como una idea, una opinión mía. Hay cantidad de estudios que muestran eso. Existe dentro de la política de parques nacionales en Argentina, es cierto, una política de comanejo, que es la que se ha intentado, con poco y nada de éxito, hacer en Patagonia, ¿sí? Para hacer comanejo con comunidades indígenas. Cuestiones que solamente ha quedado la expresión de deseo, ¿sí? No existe en la actualidad ningún parque que realmente trabaje coordinadamente, manejando, tomando decisiones de coordinadas y respetando las autonomías de los pueblos y comunidades. La mayoría de estos parques, la gente vive en las zonas de amortiguamiento o en las zonas externas a los parques, con un acceso muy restringido y muy limitado. Por ponerte el caso cercano de San Guillermo, que es el que más conozco, mucha gente de la población de Iglesia no conoce el parque. Como ustedes tampoco, la mayoría lo conoce Talampaya. Entonces digo, esto genera una manera de, en lo físico, plantea vallas, ¿sí? Plantea fraccionamientos del territorio. Entonces no hay, yo creo que hay que mirar un poco también la historia de cómo se toman esas decisiones. Yo no creo que un proyecto que desde el VAMOS, un proyecto inconsulto, donde la población ni siquiera conoce el proyecto en sí, termine siendo un modelo ideal de comanejo. Permítanme dudarlo, ¿no? Bien. Aún teniendo como antecedente que en Argentina ese modelo no existe en la realidad. Existe la expresión de deseo de una política de parque. Entonces, pero volviendo a lo anterior, y con esto cierro, creo que si nos empezamos a hacer estas preguntas, estamos legitimando todo esto, ¿no? Entonces, me parece que el no es un no caprichoso, es una lectura política situada en la geopolítica mundial de la conservación, ¿no? Y también de la historia de la creación de parques en nuestro país. Bien, Karina, la verdad que nos has cambiado la óptica. Nuestras dudas tienen mucho que ver con la relación que tenemos con el cerro, con la resistencia que venimos, sobre todo, expresando desde el 2006 en contra de los proyectos megamineros. Y que, bueno, es algo que para nuestras comunidades es sumamente importante. Entonces, a veces el árbol no nos deja ver el bosque y terminamos viendo qué de lo local, ¿no? Se conecta con lo global, pero vos nos cambiaste el enfoque y te agradecemos mucho porque nos ayuda a pensar, nos deja un montón de preguntas para que sigamos con otros investigadores e investigadoras y sobre todo con personas que conocen experiencias de creación de parques en los últimos años y donde ya operan estas lógicas que vos bien has podido explicar. Te agradecemos un montón tu tiempo, tus saberes que has compartido siempre, siempre de manera muy humilde con nosotros, con las comunidades con las que trabajás, con las que te vinculás, en las que militás. Así que quedamos en comunicación para próximas entrevistas, para seguir consultando con vos y pensando, reflexionando juntas sobre algo que nos involucra y que no podemos, como decías vos recién, legitimar de entrada. No podemos legitimar estos procesos que tienen una gravedad enorme y que implican más despojo y más empobrecimiento para nuestros pueblos. Bueno, les mando un abrazo grande y agradecerle la invitación. Espero que no sea la última. Así que, y bueno, seguimos conversando porque esperamos que este año sea un año de muchas visitas a Chilecito. Muchas gracias. Muchas gracias. Era Karina Joffre, doctora en antropología y en arqueología. Creo que el mensaje que nos queda a todos y a todas de esto, porque todavía falta mucho por charlar y mucho por informarnos, es eso, seguir informándonos, googlear, simplemente googlear cada uno de su casa, Natura, WIS Foundation, en qué otros proyectos han estado involucrados, qué han estado haciendo antes de venir para acá y por qué están por acá. Tratar de informarnos de esto que no nos informan oficialmente los gobiernos y tratar de buscar nosotros nuestras respuestas más allá de parque sí, parque no, ver de qué se trata todo este modelo, y creo que ahí Karina nos lo ha explicado muy bien. ¿Nos vamos a la música? Sí, antes quería contar, ajustar en realidad una información. El documental del cual yo del cual hablé, al cual hice referencia, se llama Proyecto Parque Patagonia, La Tierra Soñada, es de Juan Dickinson y está relatando obviamente el supuesto plan de la Fundación Flora y Fauna, conocida ahora como Rewildings Argentina, para proteger la naturaleza en Santa Cruz. Pero a medida que avanzan los testimonios de los representantes de la institución, generan más dudas que certezas y los pobladores de la zona despliegan graves denuncias en contra de esta fundación. Importante entonces para que sigamos conociendo, informándonos, sobre todo lo que está pasando en otros puntos de nuestro país con este mismo caso, ¿no? Con el caso de Parque Nacional. Nos vamos a ir a la música. Recordemos entonces también algo que Emiliano Escurra, que es y que fue director de la Administración de Parques Nacionales durante la presidencia de Macri, dijo hace muy poquito en un medio aquí en Chilecito, en una radio muy escuchada como la 1013. Él dijo que la mejor forma de coronar la lucha del Famatina, de los pueblos, de la resistencia en contra de la megaminería, era declarar parque nacional. Nosotros decimos que necesitamos preguntarnos realmente si ceder nuestro cerro, ceder nuestras fuentes de agua, implica una coronación de algo, sería algo para festejar. Es algo que nos preguntamos, es algo que seguimos indagando, y como decía Karina, supera lo local, ¿no? Estamos hablando de procesos a nivel global que son muy graves, que tienen que ver con procesos también fraudulentos y que instiga a ella a investigar todo lo que viene pasando, ¿no? A los funcionarios públicos, a los legisladores, que investiguen realmente qué está pasando, quiénes están atrás y cuáles son los verdaderos intereses de estas ONG que tienen mucha injerencia en nuestros territorios. Bueno, ahora sí, nos vamos a la música rapidito porque ya se viene Cintia. Vamos a escuchar una banda chilena que se llaman Los Bunkers. Interpretan esta canción de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Ya volvemos con más Sonido Ambiente. que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. E aí escuchamos a la inconfundible voz de Gal Costa. Gal fue un intérprete de MPB, ¿sí? ¿Y qué es esto del MPB? El MPB se denomina a la música popular brasileña, ¿sí? Esta categoría es bastante particular porque engloba varios géneros, obviamente de tinte más popular, como alude su denominación. ¿Qué músicas entran dentro de lo que se consideraría el MPB? Y bueno, va desde la bossa nova, el samba, el sertanejo, choro, funky, entre otros. Géneros que son propios de ese país y que hasta el día de hoy se continúan haciendo. Dentro de la música popular de este país también existen y existieron grandes referentes en la historia musical, como la cantante que acabamos de escuchar, pero también otros cantantes de renombre como Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Javan, Milton Nascimento, María Bethânia, hermana de Caetano Veloso, y la recientemente fallecida, la semana pasada, Gal Costa, que también falleció el miércoles pasado. Bueno, hablar de Gal es hacer referencia a una de las mayores cantantes de ese país, ocupando el lugar que una vez lo hizo la famosa intérprete Elis Regina y convirtiéndose en un ícono popular, no solo musical, sino de inminente revelación a los estándares de su época. ¿Qué pasó con sus primeros inicios de esta cantante? Se remontan a su participación en el tropicalismo. ¿Qué es esto del tropicalismo? Fue un movimiento de ruptura que sacudió la atmósfera de la música popular. Esto pasó durante la dictadura de 1967 y 1968. Este grupo trajo como un aire nuevo, diferente y fresco. Era como una especie de onda y música un poco más hippie, con mezcla de rock, ¿no? Pero en sentido brasileño en este caso. Sus participantes formaron un gran colectivo, ¿no? Que se destacaron muchos cantautores mencionados de ese país, como el que ya mencionamos anteriormente, Veloso, Gil y obviamente esta maravillosa intérprete Costa. Detrás de esta cantante existe una gran extensión vocal y un timbre que si lo escuchas es imposible de no reconocerlo, ¿no? Una vez que uno lo escucha varias veces. Existía una mujer dulce y a la vez elocuente. En palabras de Ney Mato Grosso, era una cantante que no tenía estrellismos, no tenía competencias. Dueña de discos como India, en 1973, que fue censurado por el simple hecho de mostrar una fotografía de la parte inferior de una mujer en bikini. También intérprete de infinitos temas como Lluvia de Prata, Sorchi, Divino Maravilloso o Mi Nome é Gal. Este tema es bastante representativo de ella porque fue escrito nada más y nada menos por el famoso músico y cantante Roberto Carlos, que lo hizo especialmente para ella. Así como Caetano, que también escribía canciones, también para ella. Su repertorio es extensísimo, es increíble ver que esta cantante grabó más de 1000 temas, que a sus 77 años seguía cantando, seguía manteniendo también su voz, su registro vocal, su afinación, las mismas ganas de siempre, de allá de los 60 que comenzó, hasta no hace mucho se le veía en los escenarios y con ganas de seguir actuando y por supuesto cantando en sus presentaciones. Esta osadía que ella tenía siempre se hacía notar, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 90 cuando una vez en una presentación no cantó con una blusa abierta sin corpiño, o por su sexualidad también un poco discutida, ya que ella era bastante reservada en este tema. Las colaboraciones que llegó a realizar también fueron con, para nuestra suerte, artistas también de nuestro país como Mercedes Sosa, como Pedro Aznar y como el uruguayo Jorge Drexler. Cal fue una adelantada de su época, una revolución permanente en sus años de juventud y una referente que perdurará por el tiempo, porque los grandes artistas logran generar cambios o al menos poner en tela de juicio los estándares que nos impone la sociedad y nos trazan de alguna manera el camino a seguir. Así que a donde estés, ojalá que nos sigas por suerte recordándote con tus canciones que nos dejaste. Y bueno, nos vamos a escuchar Divino Maravilloso en este pequeño homenaje a Gal Costa. Precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. Para estrofe, para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba exaltação, atenção. Ao pisar o asfalto, mangue, atenção. Para o sangue sobre o chão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não 99.3 con nuestro programa Sonido Ambiente, como cada miércoles por la noche, y vamos a alargar directamente con nuestra agenda socioambiental. Desde el pasado 6 de noviembre, desde la semana pasada hasta este viernes 18, se está realizando, capaz escucharon, la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año 2022, más comúnmente conocida como la COP27, que se está realizando en Egipto. En ese marco, un grupo de organizaciones socioambientales, de asambleas territoriales, como entre ellas la nuestra, Asamblea por la Vida de Chilecito, y activistas, han elaborado una carta a la delegación argentina que viajó a este evento, y esa carta se titula No en nuestro nombre. Vamos a compartirles algunos de los puntos que contiene la carta, que es más larga, y dice: porque rechazamos que un grupo de funcionarios y empresarios decidan sobre el futuro del planeta sin consulta alguna a quienes habitamos los territorios, no hablen en nuestro nombre, porque no queremos una transición ecológica construida sobre la base de territorios devastados, porque rechazamos que Argentina diga que está transicionando a una matriz limpia cuando el plan que presenta el gobierno se basa en la habilitación de la explotación petrolera offshore en el mar argentino, el hidrógeno verde o la mega minería de litio, y en profundizar la década que llevamos del sur fracturado por una técnica de fracking que, además de contaminar nuestro bien común y escaso que es el agua, está prohibida en buena parte del planeta. Sigue la carta con otros puntos que dicen, por ejemplo: no hablen en nuestro nombre, porque mientras hacen demagogia hablando del canje de deuda por acción climática o de que la deuda es con el sur, han arrodillado el futuro del país negociando un compromiso de ajuste brutal con el FMI e invitando multinacionales a saquear nuestros territorios para cumplir con el norte. No hablen en nuestro nombre y de futuro si ustedes son parte de los responsables de que lleve 12 años cajoneada una ley que realmente proteja los humedales en Argentina. No hablen de cuidado ambiental a nuestro nombre, mientras en nuestro país ni nos escuchan ni nos dejan hablar. Y por eso hay decenas de luchadores ambientales procesados, víctimas de todo tipo de violencia institucional por parte del Estado. No hablen en el extranjero de respeto a las comunidades cuando acá ustedes se han construido como enemigos a los pueblos originarios a base de mentiras, racismo y represión. No solo no hablen en nuestro nombre, sino que hacemos un llamado global al repudio a la delegación argentina que mantiene a nuestro país bajo orden de detención, a hermanas del pueblo mapuche, violando todas las garantías de derechos. Desde los territorios, desde nuestras asambleas, espacios de articulación y organizaciones, rechazamos el greenwashing, rechazamos las falsas promesas y las falsas soluciones. Bueno, y con esto de las falsas soluciones nos vamos a La Rioja, o nos venimos a La Rioja, mejor dicho, a nuestra provincia, porque circuló una información en algunos pocos medios de comunicación masiva. No hay mucho más que lo que, digamos, se publicó, por ejemplo, en medios como Fénix, ¿no?, la cadena Fénix, de que el viernes pasado, el viernes 11 de noviembre, en el boletín oficial salió publicado solamente por un día la creación de una empresa con participación estatal mayoritaria denominada Calpa Zapem. La información apenas dice que la empresa tendría el objetivo explícito de encargarse de aquellos proyectos mineros vinculados a la extracción de litio, de cobre y de todo otro elemento que sea susceptible de explotación. Además, estaría entre sus funciones la gestión de parques de generadores de energía renovables. Estamos hablando entonces de una nueva Zapem, Calpa Zapem. Estamos atentos, atentas a más información, por supuesto, para ver cuáles son los verdaderos objetivos de esta nueva empresa del Estado. Quedaste tan sola. Pero bueno, no todos son malas noticias en nuestra provincia. Menos tenemos mal. Una buena, que hoy en Chilecito, bueno, Nonogasta en particular, yo no llegué, lamentablemente, quise ir, pero llegué tarde, pero dicen que se va a volver a realizar el mes que viene la primera feria agroecológica de Chilecito, donde productores familiares, profesores, estudiantes del nivel medio y terciario y público en general se encontraron en la plaza principal de Nonogasta y fue una jornada esta mañana donde se compartió un espacio de intercambio de semillas nativas y criollas, hubo exposición y degustación de comidas típicas andinas, me contaron por ahí de una sopa de maní que nunca había escuchado. Qué rico. Venta de regionales y bolsones de verdura de la zona. También se pudo reflexionar acerca de lo que comemos y si es posible producir nuestros alimentos de otra forma. Esta feria se da en el marco del mes de la agroecología que estamos atravesando, que se viene conmemorando desde octubre en todo el país. La agroecología es otra manera de obtener verduras y frutas libres de venenos, o sea, libres de agrotóxicos, cuidando el ambiente, el suelo, el agua y la salud de todos y de todas las personas, tanto de los productores como de los vecinos que consumen esos alimentos. Rescatamos también que los agricultores familiares de nuestro Valle de Chilecito están llevando a cabo la transición hacia prácticas agroecológicas, obteniendo así alimentos sanos para los consumidores. Este es un modelo, un paradigma social y ecológicamente más justo, tanto para productores como consumidores. Así que bueno, celebramos esta feria y esperamos que se hagan nuevas en los próximos meses, en lo posible también acá en Chilecito. Bueno, y otra buena noticia, porque se cumple un año de que todo el pueblo de Chubut se levantó en contra de un proyecto de zonificación minera. Se viene una nueva actividad en el marco de esta conmemoración, de este festejo de la resistencia, donde la pueblada chubutense tendrá su monumento. El proyecto de zonificación, recordemos, fue presentado por el gobernador Arción y prácticamente significaba destinar parte del territorio de Chubut al sacrificio, sobre todo para la explotación megaminera. Más allá de que las tierras sean de la meseta o de la costa, todos los pueblos entendieron que la unión hace la fuerza y se levantaron desde las comunidades más pequeñas hasta las ciudades de toda la provincia. Vamos a escuchar ahora a Laureano Huayquilaf, quien nos cuenta sobre lo que se viene organizando para celebrar la resistencia de los pueblos conocida como el Chubutazo. Hola, soy Laureano Huayquilaf de la ciudad de Trelew, Chubut, poeta. Quiero contarles que por estos días estamos en los umbrales del primer aniversario del Chubutazo. Chubutazo que nace por culpa de este gobierno provincial que a espalda del pueblo aquel 15 de diciembre del año pasado toma la decisión de llevar a legislatura el proyecto de zonificación minera, proyecto de zonificación que es aprobado. El pueblo entiende que había que manifestarse, como lo hemos hecho desde hace 20 años y más. Quiero recordar que esta provincia también le dio un vuelco importante a la negativa hacia el basurero nuclear, allá por el 96. Tenemos con ciudadanos y con provincianos comprometidos y corajudos que defienden la vida. Eso provocó que a lo largo de muchos días, del 15 al 26, al 21, perdón, de diciembre, se marchasen por todas las ciudades de la provincia, si bien el foco de violencia se dio en la ciudad capital de Rawson y en la ciudad vecina de Trelew. Las multitudinarias marchas de las ciudades de Comodoro, Puerto Madryn y Esquel ayudaron también a levantar los ánimos de quienes nos tocaba estar acá en el foco de la represión. Por estos días estamos planificando emplazar en la ciudad capital una escultura monumento, escultura que va a ser reivindicativa a esa valentía y a ese coraje que ha tenido todo el pueblo en salir en defensa del agua y de la vida. Creemos, un par de vecinos que nos hemos autoconvocado, haciéndonos ecos de mucha gente a lo largo y ancho de la provincia, que integra diferentes organizaciones ambientalistas, diferentes organizaciones como la UACH, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, y haciéndonos ecos, hemos decidido llevar adelante este monumento. Para la fecha también tenemos pensado hacer presentaciones de libros, actuaciones de bandas. Seguramente la gente se irá sumando con propuestas, pero pensamos hacer toda una semana de actividades, toda una semana de estar atentos, porque sabemos que las multinacionales, los proyectos megamineros y los gobiernos de turno siempre van de la mano. Entonces no queremos perder un solo minuto en quedarnos dormidos. La posibilidad de que cada habitante se manifieste, estamos seguros que es ahora, para decirle, para pegarle un pequeño tirón de oreja, no solo al Estado provincial, sino que a todos los, al gobierno nacional y a quien en alguna medida son quienes nos quieren instalar estos megas proyectos que solo dejan nada más que desalojos, y entendemos que la única manera es de resistir es luchando en la calle, como tiene que ser. Esas son algunas de las novedades, esas son algunas de las cositas que estamos haciendo por estos días. No quiero extenderme mucho, seguramente en estos días estaremos nuevamente en contacto y estaremos nuevamente definiendo actividades y estaremos difundiendo por todos los medios todas estas cosas que venimos haciendo y que venimos compartiendo. Bueno, un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Chubut, un ejemplo de lucha, y qué bueno también hacer un homenaje a esa lucha, porque también está bueno festejarnos y, como dice el compañero, seguir siempre en pie de lucha y nunca bajar la guardia. Y nos vamos del sur para el norte, entre las buenas y las malas noticias. En Andalgalá, en Catamarca, el pasado 4 de noviembre, el fiscal Martín Camps notificó al señor Aldo Flores, otro compañero de asambleas, otro compañero de lucha, para informarle que van a elevarlo a juicio a la causa en su contra por apología del delito. Desde julio de este año comenzó esta nueva persecución judicial a Aldo, que es un vecino defensor ambiental y que además integra la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, en contra de la mega minería contaminante. Ahora Aldo es imputado por apología del delito en calidad de autor, cuya condena es de hasta un año de prisión efectiva. El pasado lunes 14 de noviembre de 2022, este lunes, el grupo de abogados y abogadas de Aldo presentaron una oposición al requerimiento de esta elevación a juicio, ya que no hay pruebas suficientes que justifiquen tal denuncia. Además, no sorprende de que la denuncia fuera realizada por Claudio Cedrón, quien administra una página de Facebook donde replica noticias de medios con perfil prominero. Los testigos de la causa por ahora son miembros de la fuerza policial, que incluso aportaron fotos de la caminata de la Asamblea del Algarrobo, que se realiza todos los sábados de hace más de 10 años, y que lo más grave es que deja al descubierto la persecución y el espionaje que sufren las y los ambientalistas. La causa en contra de Aldo es una más de las causas armadas por el fiscal prominero Camps para seguir criminalizando la protesta social de los y las vecines que defienden el agua. Así que acompañamos también la lucha y Andalgalá resiste. Bueno. Bueno, y para celebrar también la resistencia de los pueblos de Catamarca en contra de la megaminería, este próximo viernes 18 de noviembre, desde las 7 de la tarde se va a realizar la apertura de la muestra de arte Viajeros y Viajeras por Andalgalá, en el Museo del Hambre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar aquí a Patricia Morante de Castelar, Buenos Aires, integrante de la Biblioteca Popular Tupac Amaru y Semillero Rebelde, y a Dani Araos de Tucumán, integrante de Abrazo a la Conquija, quienes nos van a contar respecto a esta actividad que se viene, esta muestra que se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, compas de Sonido Ambiental, soy Dani de Tucumán, del Abrazo a la Conquija. Estoy aquí con Patricia de Castelar, de la Biblio Tupac Amaru y del Semillero Rebelde, y somos parte, con muchas otras personas, de algo muy grande que estamos cocinando para este viernes, aquí en Capital Federal, en La Cava. ¿Y nos querés contar, Patri, de qué se trata? Sí, cómo no. Esta es una muestra de arte, de viajeros, viajeras, viajeres, por Andalgalá. Y vos sabés que nos gusta decir que es una bitácora de un largo viaje que tuvo hasta ahora dos etapas. Desde la fundacional, que fue en julio, que alguien dijo esto es la ruta de la dignidad, hasta el reciente festival para los pueblos Puentes de Agua. Y este trayecto, dos veces caminado, unió territorios en un abrazo solidario con las comunidades catamarqueñas de Andalgalá y Choya en defensa del agua. Esto, que es un registro colectivo, se va a nutrir a su vez y se va a entrecruzar con otra bitácora personal, nacida del andar de la fotógrafa increíble, Susi Maresca, en toda la geografía de esa provincia, que está asediada por emprendimientos ecocidas disfrazados de desarrollo. Sin duda va a ser una oportunidad de visibilizar la problemática de Andalgalá y Choya, como vos las mencionabas, que no llega al gran público en el centro del país, porque hay un tremendo cerco mediático, ¿no es así? Así es. Por eso es que estamos difundiendo desde todos los puntos que podemos, y agradecemos a este hermoso programa de radio que también nos difunde, porque tenemos que romper el cerco mediático de alguna manera. Ese es nuestro mayor interés. Máxime en este momento en que se está criminalizando al compañero Aldo Flores. Así es. Por eso es que no solamente va a ser una muestra pasiva, por decirlo de alguna manera, convencional, sino que, bueno, va a haber charlas, va a haber una especie de fogón, por decirlo de alguna manera, en la que vamos a actualizar la información, a intercambiar pareceres, y también un poco ver cómo seguimos, ¿no? Porque esto no termina en la muestra. Además, tenemos una fecha de cierre, que es el 15 de febrero. Nada menos que el aniversario de la terrible represión, la máxima en democracia hasta ese momento, vivida el 15 de febrero precisamente de 2010 en Andalgalá. Así es, y en estas semanas, desde que se inaugura hasta el cierre, vamos a hacer muchas más actividades, así que hay que prestar un poco de atención para ver dónde nos podemos incluir y cómo difundir. ¿Dónde es la cita entonces? En la avenida San Juan, 2491. Cava, en el barrio de San Cristóbal. Museo del Hambre. Museo del Hambre. Muestra de arte Viajeres por Andalgalá. Bueno, y hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todas las voces que formaron parte de Sonido Ambiente en el día de hoy. A Laureano, a Dani, a Patricia, a Karina. Y vamos a agradecer también a Sebastián Vega, quien hoy hizo la operación técnica en Sonido Ambiente, porque nuestro querido operador Chiqui Osvaldo Barrera no pudo venir, pero Sebastián estuvo ahí, nos respondió ahí nomás y se vino a la radio. Muchas gracias, Sebastián, por tu voluntad y por todo lo que brindaste hoy para que el programa se pudiera realizar. Agradecemos también a Radio La Mosca, enviamos un gran saludo a nuestra audiencia ahí en la ciudad de La Rioja, gracias por retransmitir a este programa de Sonido Ambiente y permitirnos también llegar con esta información a el pueblo riojano de nuestra capital tan querida. Nos vamos, Maru. con música como siempre, con el tema Agua, lo hacen DJ Noise con Turco Fadul y Sol Margelich. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Necesita de las flores necesitan de la lluvia. Yo necesito de la lluvia el perfume de las flores, aroma en la esperanza y haga que se enamore. El sol y la luna y las estrellas y mi canto y despertar tu encanto y despertarme en ti quisiera. Quererte libre más quisiera morir que en esa luz florezcas y en las noches solitarias ya me aparezca, iluminando mi camino algún delirio y saber que está allí para acompañarme siempre, enamorarme con su brillo, con su libertad y con su forma que son muchas, ausencia que transforma y morir en cada verso suyo y nacer siendo libre en cada canto. Como el agua necesita de las flores, yo necesito de su vida los colores. Como el agua necesita de la lluvia, el río va. Como el agua necesita de la luna, la misma luna que mi pena alumbra y después de muerto alumbra. Y por las noches cuando el silencio ocurre, veo tu risa y que todo transcurre y las flores creciendo perfumando están. Agua que corre sin un pesar, necesito que los sentimientos vuelvan a nadar. Y despertar de lo sutil, de lo esencial, de lo natural, mostrarse, desnudarse para volver a sentir y encontrarás en mí solo un pedacito así. Lo demás, es mera tía de construir. Como el agua necesita de las flores, yo necesito de su vida los colores. Como el agua necesita de la lluvia, el río va. Como el agua necesita de la luna, la misma luna que mi pena alumbra y después de muerto alumbra.